Todo el mundo. Arriba, arriba, arriba. Todo el mundo. Arriba, arriba, arriba. Todo el mundo. Arriba, arriba, arriba. Todo el mundo. Arriba, arriba, arriba.